RSDMX presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. De Flashback. También quiero saludar al equipo que me acompaña esta noche. La mayoría de ustedes ya los conocen, pero pues los vamos a presentar, ¿no? Al señor productor, que próximamente tiene ahí un evento gigante, pero mejor que nos salude, ¿no? Este señor productor, Eloy. Hola, no es tan gigante, solo es un evento que quiero hacer y hypear, y pues los que quieran apuntarse pues ya saben que son bienvenidos. Pues es en sábado, para que no tengan pretexto de que ay no, que es en fin de semana, que es en semana y no sé qué, pues sí es en fin de semana. Y bueno, pues hola a todos, y a ver cómo nos va en este Flashback. Espero que lo disfruten. Bueno, pues perfecto. También haciendo alusiones ahí a la gente retro, pues también saludamos a Ice Player, por favor. Ice, saluda aquí a la gente y a tus fans, por favor. Hola, señores. Sí, ya vi que me dijo viejo, güey. Hola, buenas noches a todos. Pues un gusto regresar también a Flashback. Y bueno, pues esperemos que el programa de hoy les guste a todos. Hay buenos títulos ahí, lo que vamos a analizar bien hoy. Y pues nada más recordándole a Lloyd que esperamos que la decana esté bien. Entonces, con muchísimo gusto vamos a estar en el evento. Haciendo hype en el Flashback. Bueno, la decana va a traer Euram, así que cualquier cosa, todo es culpa de Euram. Ok. Bueno, también aquí al señor experto en cosas antiguas y redes sociales, al buen Trapsan, por favor, saluda aquí a la gente. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Flashbackers, Flashbackeros o como quiera que les llamemos. Estamos aquí nuevamente pues, compartiendo lo mejor de lo que, lo mejor de los videojuegos de antes. Así que no se despeguen de los asientos, tenemos cosas muy chidos de qué platicar esta noche y pues que disfruten. Bueno, y no menos importante, al más joven por alusión según Eloy, aquí un experto en lo retro, el joven Ness Furby, por favor, saluda. ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda? Aquí viendo el gran evento de hoy, que yo parece que yo voy a estudiar lo de Smash, y pues a recordar, a entrarnos a otro mundo del pasado para recordar grandes momentos. Y que comience eso, va a ser blanco. Ok, bueno, como ya les ya escucharon antes, fue lo que se escuchó, valga la redundancia, fue pues básicamente lo de Simpsons Arcade. Pero vamos a adentrar un poquito más en este asunto. Nos remontamos a la época de los 90s, específicamente a 1991. Un arcade creado por japoneses a manos de Konami, con el boom de esta serie que aún todavía sigue persistiendo en nuestra actualidad. Esta serie en ese entonces pues, tampoco tenía tanta trayectoria, entonces bueno, fue todo un hito en su momento. No solo estaba protagonizado por la familia Simpson, sino que pues tenía una calidad muy muy muy buena y muy alta en esa época. Fue utilizado pues, en un mueble, de hecho a mí, en una maquinita para una chispa o recreativa, como lo quieran llamar, para cuatro jugadores. A mí me tocó jugar en una de esas, fui feliz. Y pues es el mismo que se usó para las Tortugas Ninja, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues, nos permitía jugar con cuatro jugadores simultáneamente. Y pues hablando ya de versiones posteriores, como saben, pues, se lanzó una en arcade, una en la Live Arcade y otra en la PSN. Pero bueno, lo que nos compete es lo de la maquinita, lo del arcade, que fueron muy buenos tiempos. Y pues ya, ¿no? O sea, era un beat 'em up. O sea, que básicamente está compuesto por dos botones, uno de salto y otro de pegar, y donde jugabas básicamente con Bart, Lisa, Homero y pues Marge. Y bueno, o sea, pero ¿por qué jugabas nada más con ellos y no con Maggie, no? O sea, aquí nos viene a enlazo la trama, que pues es algo simple, ¿no? O sea, una banda de ladrones pues encabezados por Smithers, el peor es nada del Mr. Burns o como le quieren llamar, roba un valioso diamante por órdenes de su jefe, el señor Burns, y pues la familia Simpson en este caso pues se encuentran en un lugar equivocado en el momento equivocado, y pues Maggie en el momento menos inoportuno confunde el diamante por su chupón y pues va a parar a la boca de Maggie, y pues Burns, Smithers, pues va, rapta a la pequeña Maggie Simpson, y pues su familia se embarca en una aventura para rescatarla, ¿no? Entonces básicamente esa es la premisa que nos tiene ahí de Simpsons Arcade. En su momento pues era un juego muy muy muy bonito, la verdad, no lo voy a negar. Es un juego con 8 niveles, los cuales pues hacen totalmente toda alusión a lo que es la serie, con cameos, algunos buenos, otros malos, pero pues ahí está. Cada personaje pues tenía una forma característica de atacar. Por ejemplo de Marge, que atacabas con la aspiradora, Lisa con la cuerda de saltar, Bart con su patineta, y curiosamente creo que el único que creo que no tenía una forma así o un instrumento para atacar pues era Homero, que atacaba con sus puños. Pues eso es lo que refiere a semblanzas generales de lo que es The Simpsons Arcade, pero pues, ya para no liarme más y no clavarme más, yo creo que aquí los expertos en la materia, en Eloy, cuéntame tus anécdotas, qué te gustó, qué no te gustó. A ver, cuéntame, ¿no? Por favor. Pues una de las cosas que más me gustaba de este juego era precisamente que se podía jugar de 4 jugadores. Uno de los momentos más incómodos era cuando te ganaban a todos y la última que quedaba era Marsh. Porque bueno, no es por nada, pero yo creo que a esa edad a todos nos quedaba la idea de decir, pues yo no quiero jugar con Marsh, ¿no? Porque era, ¿cómo decirlo? El personaje menos cool de la serie. A mí me tocaba mucho eso de que cuando jugaba con mis primos, que realmente es quien jugaba estas maquinitas, pues no nos gustaba jugar con Marsh, entonces era como que apretarle rápido, porque el que se quedaba al final, pues se quedaba con Marsh y ya no podías jugar con Bart o con Homero, que principalmente en aquellos entonces yo creo que todos queríamos jugar con Bart. Yo creo que hoy en día, hoy en día que lo estuve probando en el de versión móvil, pues era con Homero, porque siento que Homero es el que ahora es con el que más me identifico, pero bueno, supongo que en aquellos entonces de que aún era un niño, pues Bart era la idea para jugar y pues estaba bastante interesante. Algo que me gustaba mucho es que había muchos ítems en el juego para poder utilizarlos para pegar. No sé si recuerden que inclusive se podía pegar con escobas o pues qué más había, aros, botellas. También las botellas, sí. Ajá, entonces había muchos objetos en el escenario que, dependiendo de los escenarios, cada escenario estaba como, ¿cómo decirlo? Estaban pues como personalizados o escenificados dependiendo del enemigo que ibas a enfrentar en cada nivel. Si mal no recuerdo, el primer enemigo es el jefe Gorgory. Son unos bomberos, ¿no? No recuerdo bien cuál era el primero. Sí, son los bomberos. Sí, el primer enemigo son los bomberos. También recuerdo que si le pegabas a los arbolitos salían ítems de salud. ¿Sí eran ítems de salud los que salían de los arbolitos? Ajá. Y estaba bastante, bastante interesante, ¿no? Porque, se significaba con una manzana los ítems de salud. Y era de los juegos que me gustaban mucho porque se veían bastante bien. Los escenarios estaban muy bien hechos y, como dices, había muchas alusiones a lo que el juego en sí era. Ya recordé cuál era el primer jefe. Era un como boxeador que bajaba desde un globo en traje. Era un luchador. Ajá. Y la manera de enfrentarlo, pues te daban una bola de boliche, que a mí me recordaba cuando Homero le dio a Marsh esa bola de boliche en su cumpleaños. Entonces, sí. Pues es algo bastante bastante genial. Yo creo que este juego pues a todos nos llamó la atención. Y bueno, sobre todo el jefe final, digo, yo creo que... ¿Puedes spoilearlo o Pues es que todavía está en arcade en el PSN, sí. ¿No? Yo digo que... No, yo a mí no me gustaría que no. ¿No? Pues es que no, pues, es bastante obvio decir quién es, de todas maneras ya contamos el principio. Pues sí, exactamente. Bueno, ya, demonios, vengo en representación de Spoiler Spartan, y les voy a decir que el jefe final es Porns, pero está como en un robotcito, y yo creo que eso me gustó mucho, porque había unas como baterías. Yo recuerdo que en la versión de arcade jamás en la vida llegué contra Porns, jamás. No sé si me pasaba porque era muy paisa o porque, no sé, es que no podía. Pero hoy en día, cuando ya lo jugué en la versión móvil, pues Burns al final es el enemigo que tienes que vencer, ¿no? Y hay que pegarle unas baterías, y eso se me hizo bastante innovador. Fue así como que, órale, esto ya estaba en la época de este arcade, el hecho de que no podías atacar a Burns a menos que dañaras las baterías que tenía el robot, que estaban las baterías en otro lado. Entonces sí se me hacía como muy... muy interesante esto que tenía este juego, que no podías atacar directamente al jefe, sino que tenías que hacer algo más. También no sé si se acuerdan de los minijuegos que había entre cada nivel. El primero era de inflar globitos, sí. Y ahí tenías que ir smasheando los botones así como loco, apretándole con todo para ver si lo lograbas. Entonces era algo muy bueno, que curiosamente, pues ahora me doy cuenta que no se trataba de apretarle a lo estúpido, sino que hacerlo con coordinación. Y bueno, pues ya, el segundo mapa era el mapa de Krusty, que hay un montón de enemigos disfrazados de Krusty, pero cuando los vences, pues resulta que es un señor calvo con no, un señor canoso que no es Krusty. Gordo. Ajá, y este, y bueno, pues igual salía Otto atendiendo los raspados, que curiosamente tenía el vasito forma de ice. Ajá. Sí, eran las bebidas. Y por ahí también salía Huesos, salía el Dr. Marvin Monroe. Ajá. Salía el conejito que fue el primero, uno de los primeros que dibujos creados por Matt Groening. Yo que recuerdo. Ah, sí, el conejito cuando cambiaba la televisión se le hacía malabares, ¿no? Sí. ¿Era Winky? Sí. O Wonka, o no, bueno, ¿cómo se apellidaba? Tampoco, no me acuerdo, pero sí era de... Es que nunca salió en los Simpsons, la serie de televisión nunca salió, pero sí era una creación de Groening. Y era una de las primeras. A mí se me recordó mucho de lo que... las armas que utilizabas se desgastaban y se rompían. No podías utilizarlas por siempre, por decirlo así. Y eso pues me gustaba también porque te daba el reto, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, si hacías en cooperativo, no, si agarrabas el mazo, por ejemplo, dejabas que la persona que tenía el mazo pues continuara usando el mazo y los demás trataban de abrirle camino ya para que el enemigo final fuera algo más sencillo. No sé, que algo más quieran comentar. A mí me gustaba mucho este juego y estaba bastante genial. Digo, me gustaba mucho que el escenario también era muy interactivo. Podías pegarle a un carrito, no sé si se acuerdan, para que todos se fueran, un carrito de hot dogs. Ah, si te acercabas a la jaula del simio, el simio te pegaba y te lanzaba contra la pantalla. Sí, sí me acuerdo. Estaba bien chido también. No sé si el oso hacía algo, pero no me acuerdo. Te salía el oso. El oso te atacaba. El oso salía de las barras y empezaba a atacar, pero se iba directo nada más. Sí. Ah, bueno. Ahora... De una vez, por alusiones, Trapsam, ya que estás ahí encarregado, bueno, cuéntanos tus anécdotas y qué tal si no te gustó algo o todo te gustó de esta máquina. Bueno, mira, al principio te diré que pues yo sí me volví muy fan de los Simpsons, de ese juego, porque en esa época, de pronto, bueno, estaban los Simpsons empezando a ganar mucha popularidad en la televisión, y era de que de pronto, pues en esa época, pues igual que todos los demás, yo quería agarrar, ¿no? Porque Bart era el más cool de los cuatro, ¿no? Pero poco a poco te ibas dando cuenta también de que Bart pues sí era uno que tenía los mejores ataques, pero también te das cuenta que la menos popular de los cuatro, que era Bart, era la que tenía realmente los mejores ataques de largo, de, se puede decir, de alcance, o sea, tenía más alcance sus golpes, lo cual le ayudaba muchísimo a sobrevivir más en el juego. Lo que también algo se nos brincó de que se podían hacer ataques en equipo, algo muy poco común en los juegos de beat'em up. Por ejemplo, si tú juntabas a Bart y a Lisa y los dejabas juntos, no sé, 3 segundos sin que ocurriera nada, de pronto Bart y Lisa salían corriendo y gritando como si estuvieran peleándose, ¿no? O sea, empezando pues, por todos lados, si tú lo puedes controlar de manera de que se estrellaran contra todo lo que estuviera en la pantalla y pues todos golpeados, ¿no? Igual Homero y Marsh, si los juntabas, de pronto o sea, se juntaban los dos como una especie de bolita y se iban jugando. Y si no me equivoco, si juntabas a los niños con los papás, se trepaba uno de los chiquillos a Homero o a Marsh, así como el caballito, y a dar golpes dobles. Y después tienen que pasar por un bosque oscuro, un cementerio, donde de pronto tienen que golpear zombies. Eso se me hacía bien curado, porque a veces hasta los zombies se les caía la cabeza y ustedes seguían caminando los cabrones. Y estaba el zombie de Michael Jackson. Ah, cierto. Sí, de pronto los zombies se ponían a bailar en algún momento del juego, si tú los dejabas correr y sin que te pegas, de pronto empezaban a dar pasitos de breakdance y todo el rollo, ¿no? O sea, estaba bien complicado. Todavía me acuerdo del final de esa escena, que como la escena del cementerio no tenía voz, pero bueno, más bien, cuando terminabas esa escena, ya luego llegabas a un pasillito que te lleva a la taberna de Moe. Y en la entrada de la taberna de motos era pues el siguiente boss, que eran dos policías que la verdad nunca vi en los Simpsons, o sea, no, nunca supe quiénes eran. Yo creo que trabajaban como los guardaespaldas del señor Burns en el juego. Y después un montón de cameos nuevamente en la taberna de Mou, obviamente, ¿no? Entonces, en la, que pues era mil veces más grande que lo que la taberna de Mou real era, ¿no? Sí, porque de pronto había mesas de billar, maquinitas, se veían incluso parodias de juegos que Konami estaba promoviendo, se veía una maquinita de aliens, si me acuerdo. Sí, sí salió, sí, estaba sí, la maquinita de aliens. Estaba la maquinita de aliens, el videojuego, el que podías jugar con Ripley y con otro chavo que salía en ese juego, el, no me acuerdo cómo se llamaba este cuate. Después, ¿qué más se podía ver? Ah, se veía el saxofonista este, que el uno que salió en un episodio. Licencias Sangrantes. El Morphe. Licencias Sangrantes. Ajá. Y salía la princesa, ay, se me fue la nombre de la bailarina, la princesa Cachimira, aquella que metió en problemas a Homero por andarle bailando ahí bien sexy, bien pegadita. y luego también ahí estaba, obviamente, pues si estás en la taberna de Mou, pues ves a Mou y a Barney, ¿no? Aunque curiosamente Barney se veía un color muy diferente, y es un punto muy interesante porque, por ejemplo, los colores de Bart no usan la clásica playera roja, sino un azul celeste, que se ve más bien, se ve mucho en los cómics, pero no en la serie de televisión. Recuerdo sí, que Bart llega vestido de Bartman. Sí, y Homero como Superman, no, esto sí no me acuerdo de dónde salió. Marcio, no me acuerdo ni de lista, pero sí recuerdo que de pronto llegábamos, obviamente era como el respawn, era como un efecto así de que si había un personaje en medio del respawn, se golpeaba con el personaje que iba llegando, ¿no? Y eso a veces te mataba a rival gratis. Sí. Pero bueno, pero ya habías perdido una vida, entonces en cierto modo para compensar un poquito ese daño. Eso sí, los últimos niveles estaban muy difíciles. La verdad es que yo para poderlo acabar, lo tuve que jugar en modo free play en un Diversiones Moy, en donde tenía que pagar una módica cantidad de dinero para poder quedar todo lo que quisiera en la máquina. Y pues sí, fue la única manera en que lo pude acabar en las maquinitas, porque pues, si lo hubiera hecho por pesos y más pesos, me hubieran ido fácil 150 pesos ahí. Sí, y todavía no, sí, fácil, les aseguro que todavía no mata al señor Bones. Uy, uy, uy. Bueno, a ver. A ver, Ice, que nos cuente su experiencia. Y si hubo algo que no te gustó, o si hubo algo que te gustó, pues coméntanoslo, ¿no? Digo, pues hay que siempre ver. Bueno, pues al principio no era tan fan del juego, la verdad. Lo comparaba mucho con los beat'em ups que estaban en ese tiempo, que también era de las Tortugas Ninja, que estaba el de Alien contra Depredador, etcétera. Y y no me gustaban tanto. Pero pues sí, o sea, una vez que veías la caricatura y todo, y decías, bueno, voy a probar el juego y todo eso. Y pues la neta sí te clavabas, ¿no? Yo jugaba mucho con Bart. Y y raramente utilizaba Marge Simpson. La neta, ese toque de estar madreando a la gente con la aspiradora no tenía precio, se veía realmente cómico. Y y bueno, las experiencias que tenía con el juego, pues a lo mejor no son tan grandes como en otros juegos del género, ¿no? Porque, como les comentaba, o sea, no era así como que tan fan, y la verdad, al lugar donde había las maquinitas y todo esto, pues nada más tenían una, ¿no? Y de repente se estaba atascada y decías, bueno, voy a jugar otra cosa, y te perdías jugando otra cosa. De lo que no me gustó del juego, pues son muy pocas cosas realmente, ¿eh? Es de lo poco que jugué y de lo mucho que me gustó de eso poco que jugué, hay muy pocas cosas. Por ejemplo, lo que me sacaba mucho de onda era el contador de hasta arriba, ¿no? De tu salud, de tus vidas y de los puntos que llevabas. Hasta cierto punto, de por sí, con la paleta tan básica de colores, por llamarla así, que tenía el juego, tenía unos colores muy encendidos, y luego volteabas hacia arriba para ver cuánto te quedaba de vida y veías el rosa mexicano resplandeciéndote en el ojo izquierdo y decías, güey, bájale tantito a tu color. Yo creo que sí sería una de las partes. Yo sé que los Simpsons se caracterizan por ser unas caricaturas, pues a lo mejor de colores llamativos y todo esto, pero me parece que en el display de vidas, en el score y todo esto, como que sí fue un poquito ya exagerado el uso de colores, ¿no? Me viene a la mente lo que dijo Traps, y yo creo que uno de mis niveles favoritos era el del cementerio. O sea, eso de llegar al cementerio y empezarte primero con los secuaces de Birds, y después llegabas a una parte del nivel donde te aparecían los fantasmitas, esos que parecían sábanas, ¿no? Y después aviéntate con los zombies, y para acabarla, en el lo que me acuerdo de este nivel era que una vez que lo acababas como que te ibas a un elevador, ¿no? O algo así. Y te seguías moqueteando a medio mundo en el elevador. Y de manera continua, muy fluida. La verdad es que no sentías algún algún letargo o cambio en el modo de juego. Digo, realmente no lo había. Pero era muy fluido y eso era muy bueno. Digo, en ese tiempo tampoco había grandes delays de carga. Pero sí sentías, por ejemplo, en algunos juegos que sí cambiabas la escena, ¿no? Un caso claro, los juegos de Capcom, ¿no? Donde cambias el nivel y está la carga ahí, ¿no? A pesar de que sea un subnivel de ese nivel, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues sí, se me hace un juego recomendable, la verdad. Sí entra dentro de lo que es pues la temática que tocamos en el programa, ¿no? De flashback y pues sí, la verdad eso está muy recomendable. Ahí Eloy troleándote vía canal interno. Sí. Pero bueno, yo quiero ver de la experiencia ahí del buen Furby. Nes, por favor, salta ahí y dinos cuál fue tu experiencia con este juego. Y qué es lo que más te gustó, qué es lo que menos te gustó. Cuéntanos, ¿sabes? Bueno, pues estos juegos son ya de cajón. Son para que los jueguen los que van a comenzar, así los que van a ser gamers. Pues este juego, pues yo lo conocí así gracias a mis hermanos, ya que lo iba a jugar. Siempre yo cogía a Bart y a Lisa porque son mis personajes favoritos de los Simpsons. En esos momentos, pues me gustaba ver los Simpsons cada diario, siempre lo veía en esas épocas. Hasta yo tengo cómics de los Simpsons. Y un dato curioso que yo tengo el número uno del nombre radioactivo, de algún modo. Pues, la verdad a mí me gusta mucho este juego porque para mí es como si fuera un capítulo largo, un capítulo especial para... Un capítulo especial que tú podías interactuar, ¿no? Era así de que tenía mucha característica, tenía una buena movilidad, una rapidez, ya que en los videos no es tan usual ser tan rápido para mí. Tenía una buena dinámica, aunque saltaban 3 metros, pero tenía buena dinámica. Recuerdo que a mí me gustaba mucho el del sueño, la misión del sueño me gustó mucho, ya que venía muchas cosas que te decían, aquí está Springfield, era como una posible presentación, ¿no? Era como el opening de los Simpsons, ya que comienzas con la escuela primaria, y después ya te vas así te vas a la planta, y ya después te vas a donde está atrás las casas. Se pone guay, es como la secuencia de la presentación. Ya comienza primero con la primaria, ya después con la fábrica, ya después en la casa. También uno de los misiones que me gustó fue cuando hacen un pequeño... Bueno, cuando están en la taberna de Moe, en donde salen varios personajes, en Barney, Moe, Cachimira, en sillas sangrantes, y el último que era muy gracioso, el boss, era un borracho grandulón, parecía que era el luchador que se estaba vengando. También me latía mucho cuando le ponías Star, cuando te mataban, que salía Barman, ya que soy muy fan de el Barto y de Lisa también. No me acuerdo cómo era la presentación de Lisa cuando la derrotaban. Pero sí, también este juego a veces a veces te cansaba por la paleta de colores, ¿no? Ya que son muy coloridos. Y ese rosa mexicano era muy, muy vistoso. Pero pues es lo que es una característica de los Simpsons, que sea así colorido. Y estoy de acuerdo de mis compañeros acá, del staff. Pero sí, algo que no me gustó del juego era de que no duraban poco las misiones. Sabemos que en un beat'em up no es para que dure mucho la jugabilidad, pero pues también no te llenaba. pero pues ese los Simpson y al final te llenaba, ya que si era algo difícil vencer a Burns, una hora también te drenaba el dinero. Yo recuerdo que a mí me drenó el dinero, yo no lo acabé en Arcadia, no pasaba del tercer mundo, llegaba al tercer mundo y ya valía todo. Yo tuve que bajarlo en un simulador y saber al menos el final para poderlo, bueno, para tener la conciencia de que ya pude acabarlo y saber en qué acababa, ya que Burns en verdad era el líder, bueno, era el verdadero malo, y ya saben que el amiculo de Smithers, que con su pelo negro parecía que cuando era joven. Sí, no más. Pero pues, es lo que me dejó los Simpsons. La verdad es un juego muy competente y muy genial. Y es okay. Algo nostálgico recordar ese juego, ya que a mí me gustaba mucho los Simpsons y me gustan. Bueno, o sea, el rumbo que haya tomado no la serie, pues ya estará de cada quien. Cabe recalcar que pues tenía un sistema ahí de barras de vida. Es decir, pues conforme te iban pegando los enemigos, tu vida iba bajando y le ibas recuperando con ciertas setups. Creo que si no mal recuerdo era comida. Si no hay, desmiéntame por favor. Este juego pues actualmente lo pueden encontrar, como lo medio mencioné al principio, en la Xbox Arcade y en la PSN. A lo mejor y cuando lo jueguen, y me pasó, lo ven un poquito viejito, algo desfasado, pero en su tiempo pues era una panacea, ¿no? Era algo único e inigualable. Estaba muy bonito. Yo sí no tenía problemas con la paleta de colores, al contrario, para mí eso era un atractivo. Pero el hecho de que solo tenga 8 nivelitos y pues esté muy limitado en cuanto a duración, etcétera, pues ya son cositas que pues se pasan, ¿no? Pero también, aparte de encontrar en la PCN y en el Xbox Live, como dice Ausi, pues la pueden encontrar en su arcade, maquinita de su farmacia favorita. Y según Eloyd, hay una versión para el market en Android. Yo no la he visto, la verdad, y si la veo pues la voy a comprar, a ver qué tal, y ya le estaremos contando en futuras emisiones. Y pues eso, ¿no? Es como conclusión, pues es un muy buen juego basado en la obra de Matt Gawain. Pues lo interesante aquí fue que fue desarrollado por japoneses, o sea, no fue desarrollado por gringos o por gente de otra índole, sino fue desarrollado por Konami y fue desarrollado íntegramente en Japón. Entonces, qué buen homenaje hicieron a esta serie. De hecho, así como dato curioso, Bart utilizaba una camiseta, ya es que normalmente utiliza camiseta naranja, ¿no? Naranja, rojo. Bueno, aquí utilizaba una camiseta celeste. Entonces, celeste, azul. Creo que ahí le estaban comenzando ahí en el chat. Y bueno, yo creo que con esto paso a cerrar el bloque de los Simpson. Bueno, no, dime. Son un comentario final de los Simpsons. Pues miren, solamente quiero comentar que yo creo que este juego de los Simpsons Arcade es el único juego que realmente de los Simpsons de la época que realmente valió la pena. Como dice Uram, pues desarrollado por Konami, los demás juegos fueron desarrollados. Yo creo que tuvieron una mala elección de elegir a Acclaim y a LGM, pues, que fueron compañías que realmente usaban bonitas franquicias haciendo juegos muy malos. Y pues la verdad es que ni Bart contra los mutantes del espacio, ni Bart contra el mundo, ni Bart realmente llegaron a cubrir ese hueco que nunca pudimos ver en consolas debido a cuestiones de franquicia. Tuvimos que esperarnos hasta el 360 para poder... tuvimos que esperarnos hasta Xbox 360 para poderlo jugar. Entonces, ya se imaginarán En las consolas tuvimos que aguantar los jueguitos que salieron muy caros, gracias a Acclaim y gracias a LJN Toys. Y bueno, yo creo que los de Ubisoft al final, bueno, ¿cómo se llama? ¿Cuál fue la compañía que desarrolló The Simpsons? ¿Electronic Arts o Ubisoft? Ok, pues ahí está el comentario de Traps. Señor productor, le encargo que nos ponga la siguiente pista para ver si adivinan qué juego es, que ese sí no está spoileado. ¿De qué juego vamos a hablar, no? Entonces, señor productor Eloy. Ya. Yeah. We'll be right back. Bueno, pues continuamos con este flashback y parece que adivinaron muy rápidamente de qué juego se trataba. Star Fox, así es, Star Fox, antes de Star Fox 64 y todos los Star Fox que vinieron. Adelante, pues hubo un primer Star Fox nacido en la Super Nintendo, la SNES, y nos trasladamos de 1991, que es cuando les contamos de Simpsons Arcade, a 1993. Inicia esta saga llamada Star Fox, que pues se supone, es un juego de naves y pues es uno de los mejores del género en lo que se refiere a disparos en nave espacial. Se adelanta su tiempo, pues muestra gráficos tridimensionales, gracias a que en su cartucho pues contenía un chip especial llamado Super FX, desarrollado por Argonaut Software, y pues llegó a vender hasta 4 millones de copias en todo el mundo. Entonces pues ahí está lo que es Star Fox. La premisa en cuanto a historia, yo realmente no soy muy nintendero, se supone que te mandan, el protagonista principal en este caso es Fox McCloud, nacido en Cornelia, pues se enlista en las fuerzas aéreas de Cornelia y pues se hace más tarde líder de las fuerzas del Star Fox Team, el cual pues funda su papá James McCloud, si no me equivoco. De todas maneras, ahí los nintenderos de corazón, de oso colorado, por favor écheme la mano en ese aspecto. Y bueno, o sea, reciben unas órdenes del general Pepper de dirigirse a Venom, donde se detectaban movimientos extraños. Y una vez pues en Venom, Star Fox se encuentra con Andros, un científico que fue exiliado de Cornelia por hacer experimentos peligrosos, y el enemigo principal pues de casi toda la saga, ¿no? Entonces aquí el enemigo principal es llegar y enfrentar a Andros, que se dirige a que pretende ahí venganza de por haberlo exiliado y esas cosas, ¿no? Básicamente pues Star Fox en su tiempo pues era algo revolucionario, a cierta medida para lo que es el Super Nintendo. Y bueno, o sea, la pantalla, pues sí, en nuestra pantalla siempre nos aparece una barra de vida. Cuando se vacía, pues uno pierde una vida y se debe reiniciar la misión. Entonces, pues que el vehículo se destruye. Existe un gran número de bombas de las que se dispone, pues un radar que indica las funciones de tanto de enemigos como de amigos. Cabe recalcar que teníamos ahí un team, unos amigos que la rana que tienen que estar ahí viendo a salvar a cada rato, y pues el equipo Star Fox que haré mención así rápidamente para la gente que lo recuerde. El primero que yo creo que muchos han de conocer por hacerse famoso en el Smash es Falco Lombardi, que pues junto a Fox es el mejor piloto de Star Fox, y es algo, se podría decir que es como su rival, ¿no? O sea, entonces pues, ahí está, pero al final de cuentas son amigos y parte del mismo equipo. Otra parte del equipo pues es Pepe Jar, el miembro más antiguo del equipo, pues que él junto con el padre de Fox fundó el equipo y pues actualmente está retirado. Y Sleepy Todd, que es el genio del equipo, y aquí genio lo pongo así como entre comillas, que se supone quien diseña, construye y da mantenimiento a las naves, a todos los mecanismos del equipo, ¿no? Aunque a veces pues en cierta forma pues lo invade el pánico y siempre se ahí anda en peligro, y pues se supone que siempre está apoyado de su equipo para salir adelante de cualquier situación. bueno, como tal, pues el Star Fox, así ya nada más para hacer una semblanza rápidamente, tiene cuatro vehículos principales y una nave madre, ¿no? Pues la Great Fox, que es la nave nodriza del equipo, donde pues se transportan todos los vehículos y es la base de operaciones del equipo cuando está en el espacio. El Arwing, que es la principal nave del equipo, que pues, es muy rápida y ligera y es poderosa. La diferencia es que esta tiene un armamento un poquito más sencillo, pero pues, es igualmente efectivo. El Landmaster, que pues es usado en la Tierra, es algo lento pero bastante poderoso, y pues obviamente lo compensa también que su armamento pues es poderoso, ¿no? Y pues ya por último, que es el Blue Marine, que es utilizado en el mar, en esta, en lo que es la saga Star Fox. Y ya pues no me quiero clavar más con lo que se refiere a Star Fox. Es un muy buen juego, algo único, y bueno, yo creo que Lloyd está pero súper activísimo ahí en el chat. Está bien venenoso, amigo. Sí, ándale, su N-Fan interno, su verdadera naturaleza de N-Fan está saliendo ahorita. Sí, en realidad él no es Xboxer, él es N-Fan. Esta época en la que sí lo era. A ver, ¿por qué? Cuéntame, Lloyd, ¿qué pasó con Star Fox? Yo recuerdo que la primera vez que vi Star Fox fue en casa del hijo de... Bueno, en casa de una amiga de mi mamá. Y un niño lo estaba jugando ahí. Entonces yo voy acercándome y dije, mamá, qué chido se ve eso. Yo todavía no tenía Star Fox. Entonces, pues lo vi y me quedé impactado. Dije, ah, cabrón, está en 3D. O se veía bien, bien extraño el 3D, ¿no? Porque pues, se veían así gráficos medio chaquetones. Pero pues para la época sí te quedabas de, oh my fucking god, está yendo en profundidad y se mueve arriba, abajo, izquierda, derecha. Joder, está haciendo todo. Son navecitas. Y... pues bueno, a mí lo que me recuerda mucho y me gustaba un montón eran estas escenas donde estabas en la nave principal y estabas en el espacio recibiendo ataques enemigos y destruyendo asteroides, porque hasta eso también tenías que destruir los asteroides porque también te dañaban. Y como ya dijeron por ahí, lo de la barra de vida más bien era el escudo que tenía la navecita. Y si yo mal no recuerdo, y ya lo leí en el chat, nada más que no lo comenté cuando estaba Urán porque era interrumpirlo. Falcon era mejor piloto que Fox, pero no era líder. Él no sabía, pues no se preocupaba por el equipo, no tenía capacidad de liderazgo. Él era como muy individualista, por eso él no era el líder, pero era mejor piloto que Fox. Y bueno, ese como dato inútil, ¿no? Pero... pues yo me acuerdo que una de las cosas que más me llamaron la atención eran estos enemigos de nivel, que eran unos polígonos gigantescos que era bien difícil de esquivar y que se movían alrededor de la pantalla. Y que bueno, en mi caso yo solo los derrotaba con las bombas, porque era como que la idea de guardar esas bombas, que era como un estallido redondo que ocupaba toda la pantalla. Y cuando tú derrotabas al jefe final, parecía lo mismo, aparecía una bola blanca que te cambiaba la escena. Y bueno, pues insisto, recuerdo estas escenas en el espacio que a mí me gustaban mucho más que las escenas en los planetas, porque pues te daban la visión de yo siento que me habría gustado un Star Fox en 2D para haberme impresionado aún más de cuando salió en 3D. Pero aún así, pues definitivamente me gustó muchísimo. Y sí, es como dice Abraham, pues esta era mi época de N-Fan. O sea, viajar en el espacio y recuerdo las escenas de transición, te daba un como salto en el hiperespacio estilo Star Wars, que pues yo ya era fan de Star Wars en ese entonces. Y pues sí te quedabas bien impactado de este tipo de cosas. Y bueno, pues algo que comentaban mucho ahí en el chat, que el juego tenía mucho replay value, porque no solo lo podías jugar en las tres dificultades fácil, que de por sí la fácil ya era difícil, medio y difícil, y en medio yo creo que fue lo último que lo acabé, porque en difícil de verdad no pasaba de las misiones de asteroides, y también podías elegir, digamos, tu camino, o sea, no era precisamente lineal. Y pues me gustaba mucho esto, que el juego tenía mucho replay value, y sobre todo que era uno de los juegos que más duraba. Si mal no recuerdo, duraba entre 2 y 2 horas y media. Y pues gran parte de lo bueno de este juego es que si tú morías, si tú acababas tus vidas, pues anda, que tenías que volver a empezar todo desde el principio. Entonces eso era algo bastante interesante y que te obligaba, digamos, a pues poner atención a lo que hacías con el juego. Y pues este juego también me gustaba muchísimo digamos que todo era muy muy concienzudo y tenías que hacer pues más que nada de habilidad para poner atención a todo lo que estaba en el mapa, porque era como muy metódico que pues los enemigos te atacaban, digamos, en cierta secuencia, pero si tú volvías a jugar ese nivel, el enemigo ya no te atacaba en la misma secuencia. Es algo que me gustaba mucho porque recuerdo algunos jueguitos de los de disparos que pues siempre los enemigos llegaban en el mismo orden y si te los aprendías pues ya era fácil pasar. En este caso no, Star Fox tenía esta capacidad de que te atacaban en diferentes formas y pues no eran ataques pues ya predefinidos, más o menos te iban atacando conforme tú estabas en la pantalla, lo cual era bastante innovador en esa época. Y yo creo que fue el primer juego en el que lo vi, sin mencionar que es el primer juego en consolas en el que yo vi 3D. Y pues no sé, o sea, me gustó muchísimo. El control era bastante sencillo. Yo me acuerdo que el botón este de arriba del SNES, el, bueno, no el R, sino el que era el botón 2, este era el con el que hacías el boost. Y yo lo apretaba un montón, hasta que después me di cuenta de que era muy estúpido ir muy rápido, porque ir muy rápido no te permitía esquivar las cosas. Entonces casi, más bien terminé el juego ya sin usar el boost, porque pues no podía. No era recomendable para mí, porque no tenía tanta habilidad. Entonces yo creo que me recuerda mucho esto. Hay escenas donde tenías que hacer el giro lateral para poder pasar. Eso también se me hizo bastante interesante, porque ya había visto juegos de PC que tenían esta dinámica 3D, por decirlo así. Ya habíamos visto juegos como el de Star Wars que salió en la Atari, pero esos juegos no tenían este obstáculo lateral. Todos los obstáculos en aquellos juegos eran arriba o abajo y esquivar la nave arriba y abajo, y este pues tenía obstáculos en laterales que hacía que tenías que ir con la nave en diagonal, lo cual pues me pareció bastante interesante. Y pues no sé, yo creo que sí me gustaba mucho porque pues eran navecitas, era un tema espacial, curiosamente muy parecido a onda Star Wars para mi gusto, pero pues, está bastante bien. Ok, ves, donde lo he tenido un montón de anécdotas. Yo sé que con esta nueva Wii U vamos a recuperar el Lloyd. Nintendo, tú puedes. Yo sé que no, Euram. Ya lo dije. Esto se iba a decidir en el E3 y ya se decidió. 5 años más. De pronto te van a sacar algo casa así. No más, soy Nintendo fan. En fin, Ice, por favor, cuéntanos tus anécdotas con este juego. Pues Star Fox es un juegazo, la verdad, por donde lo veamos. Es un pionero en el manejo de 3D en cuanto a consolas de 16 bits, ¿no? Como le pasó al Super Nintendo, que necesitaba de un complemento extra en cuanto al hardware para correr este juego, tal cual lo conocemos, ¿no? Tal complemento venía ya impreso en la placa del juego, que era el chip SFX, ¿no? Que nada más lo único que hacía era incrementar la velocidad de procesamiento del Super Nintendo al quitarle ciertos procesos de renderizado y todo esto, ¿no? Lo que es Star Fox, a mí, la verdad, me lo prestó un amigo de la primaria, si ya tiene rato, señores. Y me impresionó desde el momento que lo pones, porque te das cuenta que no es un juego común, corriente, de los que tú esperarías de navecitas, ¿no? Y dicho esto, me acuerdo mucho del caso de Axela, y me acuerdo también mucho de no me acuerdo del otro juego de Super Nintendo también de naves, pero este te impactaba porque además de que podías ver las naves en un aspecto poligonal en tercera dimensión, los movimientos, a pesar de que sí fuere pues hasta cierto punto natural para el tipo de control que tenía el Super Nintendo, eran un poquito complejos, la verdad, ¿eh? Más que nada, no por el uso de botones, sino por la cantidad de retraso que podías experimentar dentro del mismo control de tu nave, ¿no? Como bien habían apuntado, pues tenías a tus cuatro compañeros, ¿no? Lo interesante de todo esto era que si derribaban a uno de tus compañeros, no lo ibas a tener ya en el resto del juego. Caso concreto, a mí me encantaba que tumbaran a Sleepy, porque Sleepy era una bestia, no le podía dar a nada. O sea, tenías la pantalla llena de polígonos y no le daban nada el güey. O sea, se te ayudaba para dos cosas, ¿no? Entonces, a mí me encantaba eso, porque ya lo mataban desde la primera misión y te olvidas de ese güey. Ya no tienes que andar cuidando al Sleepy. Y las vocecitas, ¿no? Me acuerdo de muchas críticas que se le hicieron al juego en ese tiempo, y era en el aspecto de las voces, que utilizaban soniditos raros. Ya después, con el caso del relanzamiento de Star Fox para el 64, ya hubo mejoras en este aspecto, ¿no? De hecho, Star Fox para 64 fue un reboot de la franquicia tal cual, y es ahí donde aparecen más vehículos, aparecen escenarios más o menos de espacio libre, ya no es tan scripteado. Pero la magia de Star Fox de Super Nintendo era esa también, que a pesar de no tener un ambiente de movimiento libre, un entorno tan libre como fue el caso del 64, te encontrabas con enemigos que te podían atacar de cierta manera así, libremente. No había un patrón tan establecido. Y más si lo jugabas en lo que eran los niveles difíciles, o sea, era una pesadilla. Yo me acuerdo que llegué en nivel mediano, igual nunca lo acabé en mediano y mucho menos en difícil. Era el momento de que estás, antes de llegar al último nivel, me parece, cuando estás atacando ya la base principal, que te empiezan a salir navecitas hasta por debajo de las piedras y te quedas de, güey, ¿en qué momento me metí en esto? Entonces, sí, es un juego ampliamente recomendable. Yo creo que forma parte de estos juegos, de esta oleada de juegos ya definiendo lo que era la era del Super Nintendo, ya tal cual acabándose, ya en sus últimas también el Super Nintendo. Sin embargo, no sé, y es muy mi opinión personal, como que fue la última generación que vimos de Nintendo que realmente haya cerrado de manera, pues de manera muy, muy alta, ¿no? Su ciclo de vida. Me acuerdo del 64 y hubo títulos muy buenos ya en su cierre de ciclo de vida, pero si lo comparamos con el Super Nintendo se seguía vendiendo extremadamente bien, a pesar de que el 64 ya se estaba vendiendo. Entonces, Star Fox forma parte de eso, y tan así que hasta el día de hoy se siguen haciendo juegos de la franquicia. Y el mejor juego de Star Fox, lamentablemente, no fue este, pero sentó las bases para que llegara a otra plataforma y tal cual definiera el rumbo que iba a tomar la franquicia, ¿no? Ok, pues ahí están las opiniones de nuestro buen amigo Ice Player, pero falta, no, sin menos importancia ni restarle nada, que nos cuente Trapsam, ¿qué es lo que más le gustó de Star Fox? ¿Qué es lo que te gusta de Star Fox? A ver, cuéntame, Trapsam. Bueno, de verdad, pues yo creo que fue de pronto el factor sorpresa cuando vi los primeros anuncios de lo que se trataba Star Fox, porque pues las primeras imágenes que nos llegaban eran los screenshots del juego, que decías tú, wow, un juego de naves en 3D para una consola que usualmente mostraba gráficos que, pues, usualmente eran tipo caricaturizados, ¿no? La primera experiencia que uno tenía siempre era Super Mario World, o tenías otros juegos como Street Fighter 2, y que, pues, bueno, se veían bastante bien, pero de pronto veías este y, pues, era algo, pues, muy diferente, ¿no? El jugar con 3D era, pues, así que una revolución. Y pues de pronto yo me imaginaba, órale, Nintendo, también por otro lado pienso, Nintendo va a ser un juego que realmente es violento, pues dices, es un juego de naves, implica explosiones, trancazos, van a poner una historia épica con humanos, y de pronto, pues cuando empiezas a ver la mercadotecnia, te quedas sorprendido porque Nintendo decide, pues, mantener esa línea que llevaba con su Mario Bros, con Kirby, con Zelda, de hacer un juego accesible para todo el público metiendo a personajes, animales antropomórficos, ¿no? Decía, a un zorro, un halcón, un conejo, de manera que, pues, atrajera no solamente a los gamers, claro, sino pues también a los chiquillos, que pues finalmente siempre ha sido el propósito de Nintendo, ¿no? Tratar de dirigirse a todos aquellos que de pronto quieren comprar el videojuego. El caso de que, pues, bueno, la cuestión del juego, pues realmente sí, yo sentí que era un juego muy complicado para su época, porque realmente tenías que saber utilizar el control pues de una manera profesional, se puede decir, a pesar de que eran 6 botones, tenías que saber utilizar bien las combinaciones para poder sacar los diversos movimientos que había en el juego, como, por ejemplo, pues hacer los movimientos de Barrel Roll que tanto nos cantarían en el Nintendo 64. No sé si recuerden el conejo tan en el 64, pero en esa época, pues, no había ni siquiera instrucciones en la pantalla, tenías que andar haciéndolo todo o como quien dice a manita y pues andar peleando con el detalle de que veías al había un pequeño detalle ahí. Sí, si te querías salir comida del camino, sí te salían unas niñas que te decían, bueno, unas flechitas que ibas mal. Bueno, eso sí, pero por ejemplo, si el hecho de volar y cosas así, tenías que recurrir más al manual que a la pantalla de juego. Y era algo que a veces si no se pasaba, era muy complicado al principio jugarlo, pero ya hasta que le agarraba cierta habilidad es que su curva de crecimiento tampoco era tan exigente, que es cierto, si ya le ponías la dificultad más alta, entonces sí, casi que ya sabes sacarle el control a la tele. Pero pues bueno, lo particular a mí me gustó mucho ese juego, era uno, yo revolucionó mucho también el concepto de los juegos de naves, que pues en ese entonces yo recuerdo que eran 2D con vistas hacia arriba o hacia la derecha, como los R-Type o los Radios, y pues Star Fox de pronto vino a no solamente a revolucionar el medio, sino pues ahora sí a dar inspiración a otros juegos que saldrían después, tanto en las consolas de la generación como en la PC. ¡Wow! ¡Órale! Pues ya, esto es lo que refiere a Star Fox. Sé que hay más, de hecho, así siendo labor de investigación y retomando pues el juego en su momento, pues puesto que se terminan 2 semanas antes para poderlos jugar y poder hablar de ellos, tiene una historia bastante trabajada, ¿eh? O sea, es una saga con un universo bastante rico. El hecho de que utilice pues obviamente animales antropomórficos, humanoides, ¿no? Le da su toque, ¿no? Le da eso bonito que caracteriza a la saga, ¿no? O sea, ya sabemos cómo ha derivado, o sea, y qué es lo que pasó a futuro con Star Fox. Digo, no me quiero adentrar a eso, pero pues la historia es muy buena, chéquenla, jueguenlo. Aquellos que tengan un super, pues jueguenlo, trátenlo de retomar. ¿Querías comentar ahí algo, Lloyd? Sí, ahorita que hablabas de los detalles, de los detalles que tiene este juego. Si dime, te dañaban un ala, a veces que pegabas con algunos objetos y se te caía un ala, ya sea izquierda o derecha, y te tambaleabas un poco en esa dirección, sin mencionar que perdías altura y el ala sacaba chispitas. Entonces el detalle era muy muy interesante, porque pues el hecho de que en una nave pierdas un ala y que cause este desperfecto, pues es algo bastante natural que pasaría en la vida real, y es algo que puedes apreciar en este juego, que es un juego de Super NES. Imagínense que tan bien trabajado tenía en el juego que ese detalle lo podías ver en un juego de SNES, ¿no? Y además lo hacía más difícil, güey. Bueno, pues ya ahí está el comentario del buen Eloy. Sí, es un juego bastante cuidado en detalles. Se ve luego ahí un trabajo bastante excepcional con Star Fox. Ojalá y en un futuro no muy lejano veamos un nuevo Star Fox. Yo creo que Icarus, ahí el jefe, también está soñando con algo así, pero lo que nos compete hoy es Star Fox, y pues yo cierro esta sección de Star Fox para pasar al siguiente juego, que ya saben, Pero pues ahí el buen DJ Elote, no me sale como Angel, pero Eloy, señor productor, pues pase, ponga a poner la siguiente pista y ya para hablar del último juego de esta noche. Thank you. Y continuamos con esto que es este flashback número 3.0. Y así es como en el chat indicaban, el mix que acaba de escuchar, patrocinado por el producer estrella de Reset y actualmente produciendo Flashback junto con el jefe, digo, no hay que demeritar eso, es Diablo, el Diablo 1 desarrollado por Blizzard, pero más bien una parte de Blizzard, ¿no? O sea, antes de... Para mí el mejor juego de la noche, y digo para mí porque pues soy algo fan, así que aquí sí me explayaré un poquito más. En lo que se refiere a Diablo, digo, supongo yo, porque la vez pasada que lo eligieron, yo no estaba, ¿sabes? Le dijeron por el boom este de Diablo 3, pues vamos a platicarles un poquito de qué se trata la primera entrega de esta trilogía ahora. ¿Y qué es lo que refiere? Bueno, Diablo como tal pues es un juego Dungeon Crawler, videojuego rol, acción, beat'em up, como lo quieras clasificar. Para mí es el género Diablo como tal. Es un género desarrollado por Blizzard North, que fue pues es una... Actualmente es una ex rama independiente de Blizzard Entertainment. Actualmente pues son Runic Games los que desarrollan Torchlight. Y bueno, Blizzard North en el año de 1996 desarrolla este primer juego, o sea, primera entrega, donde pues llegó a convertirse pues en un estandarte de la franquicia, ¿no? Pues, la gran calidad de las cinemáticas, la música, como la podrán escuchar, buenísima, voces profundas, un ambiente tétrico, ese ambiente que envolvente que en cierto momento pues iba cambiando de escenarios, etcétera. Pues era lo interesante de este título, pues era el sistema de juego, ¿no? Pues tener una modalidad de un jugador y un multijugador, pues y ambos pues, te daban la opción de elegir entre varios tipos de personajes, en este caso tres, o sea, no había mucha variedad en ese aspecto, que era la arquera, el hechicero, que era negro, y el guerrero. De hecho, básicamente el protagonista era el guerrero, pero pues podía hacerle, porque pues la cinemática final era con el guerrero, no quisiera spoilear en ese aspecto el final, pero pues podías jugar con estos tres, ¿no? Y ibas a lo largo de varias quests que te iban dando los habitantes de Tristán, que es donde se desarrolla la historia, que ahorita voy a contar en un momento, y pues debes ir al abrirte pues paso entre enemigos en la iglesia de Tristán para enfrentarte con el mismísimo diablo, ¿no? Cabe recalcar que el modo multijugador de Diablo pues en su momento pues ofrecía esa plataforma que fue revolucionario en su tiempo, el Valve.net, que pues ofrecía ese juego online con hasta 4 jugadores. Y pues cabe recalcar que también se podía jugar por LAN, por TCP/IP, etcétera, ¿no? Existían varias dificultades, normal, pesadilla e infierno. Esa es como cuestión general de lo que es Diablo. Y ahora voy a hablar de lo que refiere a la historia. La historia es algo compleja, de hecho, es para así como lo ven, un juego que se ve algo simple en su planteamiento, pues es bastante compleja. Blizzard, a saber, siempre en todos sus juegos se caracteriza por tener un bagaje alto. Y dime, Eloy. Ah, ok. Bueno, esta historia, pues, existe desde desde el principio de los tiempos. Voy a ir así con rasgos generales, no me quiero adentrar mucho para tampoco aburrirlos con mucha historia, pero existe desde el principio de los tiempos, donde pues los guerreros de la luz y la oscuridad, pues, alias los ángeles de los altos cielos y los demonios de la oscuridad, pues están siempre en guerra, ¿no? Están en ese gran conflicto que han tenido. En su momento, pues, dentro de los demonios, pues hay jerarquías de demonios. Y esas jerarquías de demonios, en cierto momento hubo una guerra civil, la cual termina con el destierro de los tres demonios primarios llamados Diablo, Baal y Mefisto. Diablo pues es el señor del terror, Baal el señor de la destrucción y Mefisto el señor del odio, pero pues esta vez en esta entrega nos compete a vencer a Diablo. Al ser exiliados al mundo humano, en este caso es donde se desarrolla el juego, es el mundo de Santuario. El arcángel Tirael, junto con la orden de los Oradrin, logra aprisionar a esos tres demonios primarios, encerrándolos en unas piedras. Estas piedras, como tales, son escondidas alrededor del mundo de Santuario, y pues la piedra de Diablo se esconde en Tristán, y donde está escondida la piedra, pues se pone se punta una catedral, una iglesia, que es donde se desarrolla el juego. Y pues ahora sí que dentro de donde se desarrolla la historia en sí, ya de Diablo 1, ¿no? En este caso, pues el príncipe Albrecht, está desaparecido, y pues el rey Leoric se vuelve loco por toda influencia maligna que la piedra escondida dentro de ese monasterio, de esa catedral, pues influía. Y pues Diablo, de alguna manera, dentro de la piedra y de esa influencia, pues logra influenciar al arzobispo Lazarus, el cual hace que el príncipe Albrecht sea quien encarne nuevamente a Diablo en su forma carnal, ¿no? Y pues ahí inicia nuestra historia, ¿no? O sea, de un príncipe poseído por el Diablo, el cual pues tenemos que vencer, tenemos que derrotar, y presenta características muy importantes, pues de talentos, de rol, etcétera. Un modo multijugador muy completo, niveles de búsqueda bastante grande de quest, básicamente. Hubo una distribución para Play media feita, la verdad, que realmente no vale mucho la pena hablar de ello, así como de una expansión creada por Sierra Entertainment, quien pagó los derechos de Blizzard. De hecho, actualmente los derechos de Diablo 1 los tiene Sierra, no sé qué fue de ellos, por algo pues no está en Battle.net. Y pues esta expansión, así a grandes rasgos, no es tomada en cuenta en el arco principal argumental. De hecho, Blizzard pasa de cuenta que como si nunca hubiera existido. Entonces, pues, eso es lo que se refiere a la historia de Diablo. Cabe mencionar que, pues, o sea, lo que le relaté es muy, muy general, no es nada detallado, pero, si se quieren clavar más en la historia, pues, ahí están el diario de Kerkane, etcétera, todo disponible en la página de Blizzard, para que porque al final de cuentas lo que importa es el juego, ¿no? O sea, eso, el juego, y a veces pasas un poquito de la historia, porque la forma en que está contada, pues tampoco es la gran cosa. A ver, bueno, entonces Lloyd, ¿que querías comentarme algo? Y de una vez, tus opiniones y demás. Ay, Ese Bram, abres el jardín del recuerdo. Yo me acuerdo mucho de este juego por tres razones. Uno, fue el primero que tuve la oportunidad de jugar en multiplayer con la PC, con mi PC, porque realmente los juegos de los que les hablaba antes eran juegos con los que yo iba a casa de mi primo, que era, digamos, el primer familiar que tuve que tenía una computadora. Y este ya lo fue de los primeros juegos que ya jugué con mi propia PC. Y pues, ¿qué decir? El juego era genial. Tenía una cosa bien interesante. A mí me prestaron el juego, o sea, este primo que les comento me dio el disco, y el disco, al instalarlo, te dejaba jugar dos niveles del juego sin necesidad de tener el CD, porque cuando yo se lo entregué el disco, pues así como que, ya no voy a jugar Diablo. Pero resulta que el juego te dejaba jugar los dos primeros niveles. Eso sí, perdí algunas cosas, como algunos de los personajes del pueblo y chunches que, bueno, no eran tan importantes, pero digamos que te daba la oportunidad de probarlo. Y otra de las cosas es que te dejaba jugar en multiplayer a pesar de que nada más fuera la versión, digamos, de prueba. Otra cosa que recuerdo mucho, que este juego tuvo una expansión que curiosamente no la desarrolló Blizzard, la desarrolló Sierra, este developer de PC, que si mal no recuerdo hizo otro juego de estrategia que se llamaba Rise of Nations. Y había otro que no recuerdo cómo se llama, también de estrategia, que también estaba bastante bueno. Empire Earth, creo. Y bueno, pues no sé, a mí me gustaba mucho este juego de Diablo, que incluso lo llegué a tener en PlayStation. Ah, sí, imagínense, PlayStation. La verdad debo decir que era una porquería el gameplay, era bien difícil jugar, no se parecía en nada a lo PC. Caso similar con lo que pasó con Age of Empires 2 para PlayStation 2, pero pues fue tan famoso que inclusive Electronic Arts se lo llevó a un PlayStation, y pues es una de las sagas que más me gustaba. Curiosamente creo que gráficamente no me era tan agradable, me desesperaba que estaba todo medio muy cuadriculadito, ya cosa que se compuso muchísimo en Diablo 2, pero bueno, no vamos a hablar de Diablo 2, estamos hablando de Diablo 1. Y pues algo que me gustaba mucho era en el diseño de estos personajes que eran como, bueno, de demonios menores, no muertos, calaveras. Y había unos que tenían unas como espadotas que ahorita vi en el Diablo 3, que dije, oye, esos yo los vi en el Diablo 1. No sé si los ubicas, Euram, no los ubico por nombre, pero son los que tienen como cuatro brazos estilo Goro, pero que tienen espadas en cada mano y son como calaveras rojas. Ya. Ajá, entonces era algo que así me... ¿Eh? Uh-huh. Sí. Entonces, esos monstruos a mí, pues yo tenía que, no lo recuerdo, como 15, 14 años, a mí me parecían bien rolls, decía, ay, no mames, qué monstruos tan chingones. Y era algo que no había visto en ningún otro juego hasta el momento, porque pues yo no era tan ahí, sí, bueno, entonces yo todavía era niño Nintendo en ese entonces, entonces no estaba tan adentrado en enemigos terroríficos y monstruos así sangrientos, salvo los de Doom que había visto por ahí. Y pues me gustó mucho, y sobre todo esta forma de juego tan amigable que tenía, que botón izquierdo te servía para hacer todos los ataques y clics y todo lo necesario, botón derecho te servía para utilizar pócimas, shalalalala, ataques secundarios, y pues me gustaba mucho, era algo muy agradable en un mouse, que yo, esa era mi primera renuencia cuando jugaba en PC, sentía que me faltaban botones, estaba muy muy acostumbrado ya al control, que si mal no recuerdo que era el 64, que estaba bien comodote y así bien rico, y como que el de jugar en la PC como que me costaba, y pues no sé, creo que una de las mejores anécdotas que me queda de este Diablo pues es uno de los últimos niveles. Pues yo recuerdo que mi máquina era pues una máquina decente para sus épocas, y hubo un momento en que se me lagueó tanto de que había bastantes enemigos en pantalla que se apagó la máquina. Yo me quedé así, oh my fucking god, o sea... Digo, a mí se me hizo impactante porque fue así como que fue mucho bulto en pantalla. Yo recuerdo mucho que también decían que había juegos como, no sé, Resident Evil, donde decían que iban a salir muchos enemigos en pantalla, y pues yo veía 4 o 5 y decía, uy, no, pues cuantos, ¿no? Y no sé si se acuerdan de Dead Rising, que también según así era un túnel lleno de zombies y pues en realidad no nos entregaron eso. Pues yo me acordaba mucho de lo que siempre decía, pues es que yo recuerdo que en Diablo había tantos enemigos que hasta una vez se me apagó la máquina. Y pues ya. está bien, Eloito. Ais, por favor, cuéntanos. Pues yo creo que Diablo, pues fue como que la... el perfeccionamiento, ¿no?, de los chavos de Blizzard en cuanto al género RPG, porque, bueno, para ese entonces había buenos RPGs, sin embargo, yo creo que Diablo es la base para muchos de los RPGs que vemos hoy en día. Me viene a la mente cuando yo jugué de Diablo por primera vez, se me hizo muy similar en cuanto a que tenías los tres personajes, ¿no? Y de cierto título que ya hablamos hace unos cuantos episodios. Pero lo interesante de todo esto era que era una trama completamente distinta, ¿no? O sea, si en un lado estabas peleando interdimensionalmente y aquí estabas peleando, pues ahora sí que contra el mismísimo y poderosísimo Satán, ¿no? Entonces, la trama sí era muy interesante. Realmente yo no me clavé tanto en la trama. A mí me gustaba mucho el juego. Lo que me atrajo tanto de Diablo eran las cinemáticas. Estaban increíbles. En ese entonces ver unas cinemáticas de ese calibre pues era algo así como que, pues wow, ¿no? O sea, no era tan común ver una cinemática así en una máquina, pues para nuestros estándares muy muy lenta, ¿no? Imagínate un Pentium a 60 megahertz y que pudiera reproducir eso, y la calidad que tenía el juego pues era impresionante. Si algo se ha caracterizado Diablo es de la lealtad que tienen sus fans, ¿no? Con esto Abraham va a quedar más que contento con la opinión, porque pues si de algo se caracteriza es que no hay muchos mods. Por ejemplo, del 1 no hay muchos mods. Sin embargo, ya para lo que son hoy en día, pues le agregan una jugabilidad que va más allá de lo planeado por los desarrolladores. Digo, hoy en día es muy común encontrar en PC varios mods de varios juegos, pero muy pocos trascienden. Entonces, los mods que han sacado de Diablo me parecen que han sido buenos, incluso hasta mejores que la expansión original. La música, aquí lo comenta el Elote, es buenísima. Es una onda obscurona que realmente te clava en el juego. Y pues sí, o sea, ¿qué más podrías decir? O sea, si tenías un modo multijugador que para ese entonces, como lo habías comentado, era revolucionario. A lo mejor y no era lo mejor, pero de que vino a sentar las bases para a lo mejor un sistema ya de servidores más completo, pues sí lo vino a hacer. O sea, la plataforma de Battle.net era eso y sigue siendo eso, una estructura de servidores muy grande, que hoy en día hay demasiadas broncas con Blizzard justamente por eso, porque hay robo de cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pero bueno, a final de cuentas sentó las bases no solamente para lo que es los RPGs de hoy en día, sino también para las infraestructuras de lo que ya podríamos incluso hasta llamar los massives de RPG, ¿no? Entonces te quedas así de güey, o sea, todo esto tiene una gran historia, y no solamente por el juego, sino por el background tecnológico que se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, pues sí, es un juego ampliamente recomendable. Por ahí he escuchado, y yo lo puedo constatar, o sea, si son amantes de los juegos de PC, tienen que jugar Diablo. No hay otra manera de entender muchas cosas de los RPGs y sobre todo en PC si no han jugado Diablo. O sea, es un juegazo. Así, con eso cierro. O sea, es un juegazo. Sí, así es. De hecho, con respecto a lo de robo de cuentas, bueno, eso siempre va a haber, tanto para tu Hotmail y lo que sea, pero pues hay una aplicación para todo tipo de smartphones, funcional, que es el Battle.net Authenticator, sí, que sí, funciona sí, como un token de banco y lo descargas a tu celular. Es totalmente gratuita si tienes y cuentas con un smartphone, y pues puedes proteger tu cuenta de robo. Otra cosa que recalcar es el servicio que te pueden dar por teléfono, que es súper eficiente y te recuperan todo de manera rápida. Pero chistoso, bueno, porque fíjate que es de los pocos servicios que han sufrido mucho de esto. Pero a pesar de, ahora sí que va a agarrarse, a pesar de esta problemática que tienen, han sabido dar un buen soporte. Es muy muy raro, sí, que te encuentres a una empresa que obviamente de la infraestructura tan grande que tiene, que dé esta calidad de servicio, porque nos hemos encontrado con casos como los de Electronic Arts, Activision, etcétera, etcétera, etcétera, donde te dicen, ah sí, revisa esta liga. Ah, sí, no se pudo resolver. Ah, mándanos un correo. Ah, espéranos 2 semanas y te quedas de, güey, es para hoy. Sí, sí, sí, de hecho, pues, ahora sí que ya depende, ¿no? De que hay quien. O sea, igual también es protección de contraseñas, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo quiero que ahí Traps nos cuente qué onda. Trapsam, si estás aquí, sí, vivo aún. Sí, claro. Pues, en particular, pues el juego de Diablo, pues fue uno de esos juegos que yo creo que marcó una revolución en, bueno, ahora sí que marcó pues cambios en la época, digo, para la época que estábamos jugando RPGs, pues muchos jugaban lo que llaman de RPG en un videojuego, o sea, todo que está relacionado con Final Fantasy, con los JRPGs, como les llamamos ahora. Y que no tenían, que bueno, eran juegos más bien basados por turnos, y lo que era Diablo pues era muy diferente. De pronto no se sentía intimidado porque no era de batallas por turnos, era de que tú ibas caminando y empezaba la batalla y tú decías, ay caray, y ahora cómo me voy equipando, ¿no? Pero aún si jugabas el de PlayStation, porque realmente de teclado a un control de 8 botones, era como decirle a alguien, vas a ve y mata esos malditos con metralletas con una pistola, ¿no? O sea, era casi imposible pensar de que ibas a poder dominar Diablo con el control del PlayStation 1. Y eso lo compró mi hermano, que le tocó ver, la anécdota, le tocó ver a un cuate jugar Diablo en la PC, le agradó el juego, lo estuvo jugando en la PC, en la casa de su amigo, digo, en mi casa no había PC en ese entonces, lamento decirlo. Quedó muy impresionado por el juego, al grado de que cuando un día caminando por la calle encontré el Diablo para el PlayStation 1, obviamente no en la versión original, digo, lamento decirlo, lo compra y literalmente avienta de mi Final Fantasy Tactics, o sea, quita esto y pone este juego, es una obra, es un juegazo. Y a los 30 minutos mi hermano casi lanza el control desesperado porque se dio cuenta que no era lo mismo que andar jugando la versión de PC, que era un juegazo. O sea, realmente ya cuando me tocó verlo en el jugar en la PC, te das cuenta de que era un juego pues bastante dinámico, bastante efectivo para ser un RPG americano, y que le dio pie a que de pronto los desarrolladores de RPGs en ese estilo se dieran cuenta de que no estaba el mercado perdido. O sea, sí es cierto que en la PC se dieron muchísimos juegos de RPG que diferían mucho de lo que los japoneses nos estaban vendiendo también, pero de pronto pues eso dio una instancia, una base para que de pronto salieran juegos como que empezaran a desarrollarse juegos con un poquito más de dinamismo, y que los norteamericanos de pronto empezaran a repuntar en una seria competencia contra Japón en los siguientes años en la cuestión de RPGs. Yo simplemente quiero concluir con ahí unas cositas puntuales de este título, al cual sí le invertí muchísimo tiempo. Primero, pues cuando era multiplayer te podías agarrar y ponerte de enemigo y mientras estás pasando la campaña, pues que te empiece a atacar tu amigo. La otra cosa es el hecho de los guiños que se han ido en los siguientes juegos, pues a este Diablo 1, que pues es un universo muy rico, ¿no? Y vale mucho la pena jugarlo. Es un juego mucho de desconectar el cerebro, no lo voy a negar. Hasta cierto punto llega a ser algo repetitivo, porque pues el hecho de que estés bajando un mismo escenario un montón de veces, bajas en un mismo lugar, pues ese cambio de ambientación pues ya viene a reafirmarse en Diablo 2, donde pues ya ahí sí es una obra de arte, ¿no? Pero pues hoy por hoy tenemos un Diablo 1, que vale mucho la pena checar, vale mucho la pena jugar. Se puede conseguir actualmente en, creo que en tiendas especializadas. En Battle.net no lo he visto, en la Blizzard no lo he visto. Entonces, no sé si por cuestión de derechos con respecto a lo de Sierra, etcétera, pero ojalá y eso mejore, ¿no? Y con esto yo creo que ya sí, sin más, sin clavarnos más en rollos, porque pues igual me podría tirar toda la noche hablando de la historia, guiños, etcétera, de cada personaje, porque pues cada personaje era un mundo. Tanto el mago con su ese muro de fuego, como la arquera, como el guerrero. Entonces, o sea, son muchos detalles que pues en su momento pues cualquier cosa pues igual ahí me preguntarán. De todas maneras, quiero dejarlos con esa imagen de que es un muy buen juego y que vale la pena jugar. Pasamos a cerrar el podcast, el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos a todos los que sobrevivieron en esta noche. Paso a despedir a la gente que está en el chat rápidamente. Pues, a Ausi, adiós, a Iceplayer, a Yerko, a Josukeme, a Kike Kabuto. La que se queda con la quincena de Lloyd, alias Saraí. A Lars, hola Lars. Hola Lars, por cierto. Loco Axe, a Nadie, a Ness, a Tecnómano y a Trapsan, que creo que me faltaba por ahí. Hola Lars. Y pues ya me despido aquí al personal, a la gente que me acompaña esta noche. Les pido primero pues al señor productor. Señor productor, díganos sus comentarios comerciales y lo que quiera decir esta noche. Yo quiero decir que no tengo quincenas, pero sí se las quedan. Y por otro lado, pues muchas gracias a todos por haberse escuchado. Yo creo que me quedo mucho de esta noche con la saga de Diablo, porque ya cuando llegamos al 2 ha sido épico para mí, y pues mañana voy a empezar a entrarle al 3 a ver cómo se pierde mi vida en esto. Y ya. Ok, pues ahí te esperamos en el mundo de Santuario. Y Trapsan, por favor, saludos, comentarios, etcétera, ¿no? Bueno, pues un saludo a todos los que nos acompañaron esta noche. Les agradecemos que nos hayan escuchado en este podcast y a lo largo de toda la semana, que fue una semana bastante agitada. Y pues que no nos dejen de escuchar el día de mañana, que vamos a celebrar nuestro podcast número 50. Ok, Ice Player, por favor. Bueno, pues gracias por escucharnos, chavos. Estamos viendo otro flashback para dentro de dos semanas, como ya lo programó nuestro querido Boss. Y pues nada, sigan jugando sus jueguitos retro, para que se sigan educando, muchachos. Muchachos, ahí está. Furbines, por favor, cuéntanos qué onda. Bueno, banda, pues nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por habernos escuchado. Y pues yo les recomiendo que se lean el primer tomo del Hombre Radioactivo y que jueguen Star Fox y que le den su checada a Diablo. Yo también le voy a dar la checada a Diablo, ya los veré en Santuario. Y gracias. Y bueno, su servidor se despide con anuncios parroquiales. El primero, no nos dejes de escuchar mañana en el reset número 50. El segundo es que ya está disponible el episodio número 2. O sea, se acaba de subir en este momento. Aquí me informa el buen Ícaros. Está en iVoox y en el canal de iTunes de Flashback. Así que pues le pueden dar un vistazo a este podcast retro que hacemos cada 15 días con mucho cariño, ¿no? Y pues dándole, tratando de complacer a la audiencia, ¿no? Y de mi parte sería todo. Aquí su servidor, @-uram en Twitter. Y pues para aquellos que quieran adentrarse al mundo de Diablo, pues ahorita estamos en Diablo 3. Mi battle tag es Euram gatito, hashtag como quieran llamar, 1793. Pues ahí estamos jugando, ¿no? Cualquier cosa, comentario, pues igual a mi Twitter antes mencionado, y pues sigan el Twitter de Reset, denle like al Facebook. Gracias también por habernos acompañado en la cobertura del E3. Y bueno, mañana vamos a estar hablando igual de nueva cuenta del E3, qué es lo que nos dejó, impresiones, etcétera. Y pues con esto despido y cierro, y ya que el señor productor cierre con la canción que él quiera. Y pues nos vemos hasta la próxima, que es el día 23 de junio. Entonces, pues por ahí nos estaremos escuchando. Hasta entonces. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.